Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Y ahora me puso en duda esta música, ¿eh? Si cambiar la cortina de nuestro programa o no. Domingo, ¿qué hacemos? Variamos. A veces sí, otra vez no. Hoy, el motivo del cambio de la cortina es la presencia entre nosotros de nuestro querido amigo Miguel Ángel Estrella, con el que vamos a compartir esta hora del domingo a la mañana, con este clima que nos ha traído esta música. Miguel Ángel, buenos días, gracias, porque en medio de tantas ocupaciones has venido a la Radio Nacional, la radio pública, de la que vos me decís que querés mucho, que escuchás en París y en la que has estado varias veces. Así es, inclusive no en esta casa, sino en la calle de Ayacucho. Fue la primera vez que me presenté a un concurso. Era Radio Nacional, allá por el año 58. Y me fue bien, digamos. Era un programa que se llamaba Jóvenes Valores Argentinos. Bueno, fui seleccionado. Y desde ahí nunca me olvidé de Radio Nacional. Y es la radio que yo escucho en estos tiempos de Argentina, tiempos que yo llamo benditos, y que a algunos no les gusta que yo diga esas cosas, pero para mí, digamos, la acción social, el amor del prójimo, el diálogo, el conocer al otro pero queriéndolo, no con prevenciones, sino en tu mirada decirle: vos sos mi hermana o sos mi hermano. Y me gusta, es una cosa que choca a veces en un lugar como la Cancillería, porque mi forma de hablar y también de escribir es natural. Digamos, no con frases hechas ni intelectuales abstractas, confusas. No me gusta el pan pan y el vino, ¿no? ¿Conservás tu origen tucumano, campestre, de subirte a los árboles? Así, sí. Hasta hace poco me subí a los árboles, me caí, no hace mucho, hace 4 años, porque me gusta, la naturaleza me gusta. En mi casa Bueno, mi vieja era una mujercita, de una curiosidad intelectual, adoraba la poesía, por ejemplo, ella era campesina, pero tuvo la suerte que un tío de ella, mi tío Pepe Viejo, que era el único que tenía un poco de recursos en la familia, le pagó los estudios en Santiago del Estero. Ella vivía, nació en un caserío que se llama Vinará. ¿Dónde queda? Queda a unos 20 kilómetros de las termas de Riondo. Ajá. Como yendo al charco. Y esta mujercita, digamos, bueno, desde los 16 años que se recibió de maestra, volvió al pago chico, y era maestra, bueno, creó una biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, que yo heredé, bueno, y la pasamos al municipio de Vinará, y ella con mi viejo, que era de origen también campesino, de libaneses del sur, maronitas, era un hombre, él era poeta y trabajaba mucho la tierra, le encantaba la agricultura, cocinar, muy árabe mi viejo, ¿no? Y cuando esta pareja se conoció, pues los unió la poesía. Mi vieja, los recuerdos más viejos, nos enseñaba recitando al más fuerte, por ejemplo, ¿no? El Martín Fierro, bueno, Amado Nervo, también Cervantes. Una cosa increíble, se sabía todo eso de memoria, y Leopoldo Lugones, me acuerdo, de chica recitó para Leopoldo Lugones. Una mujer especial, ¿no? Con un amor por la poesía enorme, y también, por ejemplo, la biblioteca con mi hermano Jorge, que es mi mejor amigo, mi más grande amigo, mi abogado del diablo también. Descubrimos en los sótanos del rancho ese los libros de la, digamos, el libro que llevaban de la biblioteca. Entonces los campesinos tenían que decir: estoy leyendo tal cosa, me parece tal otra, y firmaban. Una cosa increíble. Llegamos al, suponete, a una semana antes de que se case mi vieja con mi viejo. Se casaron ahí en Vinará. Mi papá era indocumentado, sin techo fijo. Bueno, ¿y qué leía mi vieja? Porque ella también anotaba lo que leía. Educación sexual. ¡Qué adelantada! Sí. Ahora, mirá qué interesante, Miguel Ángel, y antes de hacerte un poco el comentario que quería hacerte, también decirte que para mí es un privilegio tenerte hoy. Quiero comentarle a los oyentes que el otro día nos encontramos con Miguel Ángel en un concierto que le estaba dando y le propusimos que venga al programa, y no dudó de venir. Lo único que nos dijo: respeten mis 5 horas de ejercicio que yo hago cotidianamente con el piano, ¿no? Y a esto me quería referir. Fíjate, cuando recién decías en mi casa, uno cuando dice mi casa, uno no hace referencia a la casa presente. Uno dice la casa de donde uno viene, ¿no? Que eso dice mucho. Eso dice de las raíces, eso dice de la búsqueda. Y en esta búsqueda, ¿cómo te aparece el piano? Mira, yo esto en la cárcel me di cuenta que yo todas las noches soñaba con esa casa. Vamos a tener que hacer un paréntesis ahí, Miguel Ángel, porque muchos de los que nos están escuchando todavía no pudimos transmitirle tu trayectoria y una parte de esa historia tuya personal tiene que ver justamente con tu militancia política que te llevó a la cárcel, a la tortura y al exilio, para contextualizar que vos en un momento estuviste en la cárcel y en Uruguay. Así es, Plan Cóndor, año 77, fui secuestrado en Montevideo, donde yo estaba dictando un curso para jóvenes pianistas uruguayos. Bueno, cosas del que a mí me extraña, ¿no? A veces, porque yo salí sin ninguna forma de odio, ¿no? Pese a la tortura, a las cosas que me decían, a los intentos de hasta de violarme, de esos militares, ¿no? Y era el caso de dos oficiales jóvenes que se pararon en un calabozo donde me tenían y gritaban: el nazismo es la más bella doctrina creada por el hombre. Entonces me pedían que repita eso. Y yo nada, mudo, y vuelven a decir la frase, y repetí, hijo de puta. Bueno, dice, si no repetís, te violamos los dos. Entonces tuve que gritar, el nazismo es la más bella doctrina creada por el ser humano. Pero ahí era donde soñabas con casa. Ahí era donde soñabas con casa. Sí, yo me, digamos, me huía de las en las sesiones de tortura, me huía a Tucumán generalmente, ¿no? A mi casa de Tucumán, y recordaba personajes como mi abuela Pepa. ¿La mamá de? La madre de mi madre. Ajá. Ella era Borges, de aquel coronel Borges que era un rebelde, sí, español santiagueño, y que mataron, ¿no? Lo mandaron a fusilar. Era un tipo, bueno, eso formaba parte de las cosas que nos contaba mi abuela, ¿no? Para decirnos de dónde veníamos. Entonces ella contaba con mucho orgullo que su bisabuelo, que era el coronel Borges, cuando lo iban a fusilar, le vendaron los ojos y dijo: no, quiero ver la cara y los ojos del que me fusila. Y así hizo frente a la muerte, ¿no? Bueno, cosas, historias fuertes, ¿no? Familiares, tanto del lado de mi viejo como de mi vieja. Estábamos yendo para el lado de por qué el piano. Sí, el... Y no la literatura que tu mamá. Sí, claro. Bueno, mira, de chico, como mis viejos decidieron que sus hijos nacieran en Tucumán porque era el polo cultural del noroeste, queda a 100 kilómetros de Vinará, ¿no? De Tucumán. Y había universidad. Entonces dicen, para que nuestros hijos nazcan en una ciudad y puedan hacer lo que nosotros no pudimos hacer, es decir, tener estudios universitarios. Pero ni bien nos paría mi madre, nos llevaba a Vinará. Es decir, que mi primera infancia era sobre todo campestre en un caserío santiagueño que es Vinará, que hoy es una villa, una cosa bastante impresionante cómo ha crecido, y una de las filiales más fuertes de Música Esperanza, ¿no? Ahora, yo en ese lugar, a mí, por supuesto, me gustaba jugar al fútbol, a las bolitas, y a inventar juegos. Además, cosas medio terribles, ¿no? Que era cazar, por ejemplo, cazar pájaros con ondas, todas esas cosas propias de una infancia. A cazar, con ese nos ocupamos nosotros, tanto Domingo como yo. A cazar. A cazar con Z. Bueno, y algunas crueldades también, ¿no? Como casar con ese, ¿no? No, eso es más bien lindo. Yo soy partidario de los casorios con ese. ¿Ah, sí? Sí, sos, sí. Bueno, pero no me quiero ir del tema al que estaba apuntando. ¿Cómo elegiste el piano? A lo que estaba apuntando. En realidad, había un placer que para mí significaba cantar. Tenía buena voz y podía cantar muy arriba, muy alto, ¿no? Muy agudo. Y me encantaba contar, porque mi vieja, con su primer salario, se empezó a comprar lo que se llamaba en aquellos tiempos ortofónica, que era un tocadisco, digamos, nada más que era un mueble grande. Y traía discos ella donde tocaba Segovia, por ejemplo. Andrés Segovia, sí. Había mucha música de Albéniz, de mucha música española, ¿no? De Granados. Y yo cantaba todas esas cosas, ¿no? Incluso todas esas cosas moriscas también, ¿no? Que había cosas en que me corría la frío por los brazos, ¿no? Por la espalda, de cómo me emocionaba, como si esa música fuera mía, ¿no? Y era, bueno, después cuando conocí Andalucía, ya de adulto, ya veinteañero, yo sentía que era de ahí también, que era medio moro. Y mi viejo lo llamaba mi moro. Yo cantaba y bailaba. Mi vieja bailaba muy bien el folclore y me enseñaba, digamos, todas las danzas de la época, no solamente la samba, la chacarera, sino también la firmeza, los escondidos, todo eso para mí era lo más natural, ¿no? Entonces, lo que contaba anoche, ¿por qué la música? Bueno, mi abuela me decía, mi hijito tiene algo de pastor en su... Y yo, pastor, bueno, pastor de ovejas, de cabra, esa palabra estaba ligada a los animales caseros, ¿no? Y de pronto me dice, su abuela, pues nos trataba de usted, su abuela quisiera que mi hijito sea sacerdote. Y yo nunca había oído esa palabra, y ahí en Vinarán ni había iglesia ni nada, ¿no? Cura sí sabía lo que era, pero sacerdote no. Entonces le digo, ¿qué quiere decir sacerdote, abuela? Son los enviados de Dios en la tierra, hijito. ¿Y ellos bailan? Les pregunté, que era lo que más me gustaba, bailar, ¿no? No, y no cantan tampoco. No, gente muy seria, mi hijito. Ah, entonces no voy a ser sacerdote, abuela. Dice, sin embargo, tienes algo... Pero ya sé que te vas a ir por la música, vos. Y cuando te veo en la punta del paraíso, cantando a voz en cuello, vidalas, chacareras, y cuando te pones a imitar lo que oyes de la música española, yo digo, qué suerte tiene este niño, porque eso que cantas llega mucho más rápido a Dios que los rosarios que yo te hago rezar. ¿Y qué cantabas? Vidalas. ¿Te animas a cantar una? Unos ojos estoy viendo, por esos ojos yo muero. Cosas hermosas, ¿no? Sí. Pero yo me posesionaba del... y me daba cuenta que, bueno, que ese era mi mundo. Después, bueno, en mi casa había personajes, no sé, como hace rato lo nombraba Atahualpa. La música de Atahualpa para mí era mi música. Yo cantaba todas las zambas de Atahualpa. Y Atahualpa aparecía en tu casa. Claro. ¿Cómo era eso de aparecer en tu casa? Bueno, porque era amigo de mi viejo y él se juntó, como decimos en el norte, con una tucumana de Concepción, Lía Valdés, que era una flaca de muy buen cuerpo, muy lindas piernas, que tocaba el piano. Él tenía... Atahualpa le gustaban las mujeres pianistas y le gustaba mucho el instrumento del piano. Bueno, con Lía Valdés era... con ella tuvo una hija igualita a Atahualpa, Kena se llamaba, tenía mi edad y nos queríamos mucho, éramos muy amigos con la Kena, pero se murió joven y Atahualpa no la quiso reconocer nunca. Le digo, es igual a vos, tata, igual a vos la niña. Y a veces cuando le hablo a mis muertos, yo tocando el piano, a Atahualpa, que era alguien de mi familia para mí, le digo, che tata, ya te has arreglado con la Kena, le has dicho que es tu hija, no me contesta, pero sé que le llega eso, ¿no? Se lo digo tocando el piano, él adoraba la música de Bach. Entonces toco para él y es increíble una cosa que me ocurre muy a menudo, que toco algo de Bach pensando en uno de mis muertos y el ritmo de la melodía reproduce sílaba por sílaba el nombre de la persona para quien estoy tocando. Es una cosa fantástica. Le decimos a los que nos están escuchando que tenemos que saltearnos varias etapas en todos los aspectos que queremos tocar hoy en esta conversación con Daniel. Hoy para sos concertista. Para los que recién están, si prendieron la radio, estamos hablando con Miguel Ángel Estrella. Sí, pero decí un poquito más quién es él, cómo lo conocemos, a qué se dedica. Quizás pareciera obvio, pero me gustaría que los oyentes supieran que estamos conversando con un concertista de rango internacional que hoy además es embajador de la Argentina ante la UNESCO y que ha recorrido el mundo y sigue recorriendo el mundo haciendo conciertos, es decir que esto forma parte de tu vida, ser concertista y concertista de piano. Y yo añado que es un músico de rango internacional, como recién decías, pero también con un compromiso, ¿sí?, que traduce esa posibilidad de música en aquello que tiene que ver con la cotidianeidad y con la justicia y con todo aquello bueno que el ser humano puede expresar para con el otro. Yo lo conocí a Miguel Ángel Estrella hace, habrá sido 10, 12 años atrás, una cosa así, cuando vino a proponernos que trajésemos su orquesta de jóvenes israelo-palestinos, ¿no? Sí, pero es la Orquesta para la Paz, ¿no?, que se llama Salam Shalom. Salam en árabe es paz y shalom en hebreo es paz. En realidad es una idea que me empezó a martillar en los años 80, fines de los 80. En esa época, Federico Mayor, que era director de la UNESCO, me había nombrado su primer embajador de buena voluntad de la UNESCO, que es un cargo honorario donde la misión de la UNESCO te encomienda misiones, ¿no? Y entre las misiones había, por ejemplo, Chernóbil, las víctimas de Chernóbil, o Medio Oriente. Y ahí, en Medio Oriente, empecé a darle prioridad a mis viajes de concierto en el mundo árabe, que yo conocía menos, que el mundo judío para mí era un mundo mío, digamos. Conocía de memoria la historia del pueblo de Israel, sabía decir muchas cosas en yiddish, con mi mujer elegimos una madre judía. Minie, ¿me escuchás, mamele? Bueno, y yo la llamo con mucha frecuencia para el Año Nuevo Judío, para su cumpleaños, el 15 de febrero, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Bueno, es una relación de amor. Es una mujer de 90 y tantos, ¿no? 96 años. Sí. Elegiste como mamá complementaria. Claro, era nuestra madre, nuestra yiddish mame. Y Marta, por ejemplo, cantaba en yiddish, en hebreo, bueno, también en inglés, en alemán, en francés, qué sé yo. Pero Minie era una mujer de una generosidad impresionante. En el 60 éramos muy jóvenes y creamos la primera agrupación de estudiantes de música acá en Buenos Aires, con filiales en Tucumán, en Salta, que fueron las primeras filiales. Y funcionaba en la calle Renan, en el pasaje Renan de Flores Sur, donde había nacido Marta, ¿no? Bueno, y no teníamos facilidad para, no teníamos plata, claro, y ni facilidad para tener lugares. Nos reuníamos en bares, y cuando había tipos como Onganía, en la dictadura de Onganía, bueno, nos pelaban, nos afeitaban la mitad de la barba, o bueno. Entonces un día una chica dijo: yo conseguí una casa ahí por Villa Crespo, en la calle Malavia, creo que era. Y bueno, llegamos a esa casa, y la puerta estaba abierta, y tocábamos el timbre y no salía nadie, pero había un cartelito que decía: bienvenidos. Y esa era la casa de Mini. Era la casa de Mini. Bueno, y entramos y había dos mesas llenas de delicias hechas por ella, ¿no? Quijalas, masitas de todo, torta, la torta de queso, sí, que es una de mis debilidades. Bueno, es todo de ustedes, decía un papelito ahí. Así que devoramos, no dejamos ni una miga. Pero ella no estaba. Y cuando llegó estábamos en plena reunión discutiendo qué hacer, siempre buscando aquello que después con el tiempo se llamó músicos sociales, ¿no? Es decir, músicos no solamente con una gran capacidad interpretativa, instrumental, o en la dirección de orquesta o en la composición, sino que eso esté al servicio del ser humano. Del ser humano. Esa era la premisa. Y yo creo que ahí mi abuela es la que primero me señaló una cosa diciéndome: mijito, seguro va a ser para la música, ta ta ta ta, pero usted comprenda que Dios le ha dado una gracia, y esa gracia es para compartirla, no para usted solo, ni para que usted se sienta diferente a sus hermanos o a sus primos. No, no, no, nadie es superior, no, es para compartir, una gracia para compartir, y esa es mi verdad interior más profunda, ¿no? Entonces, cuando llegó Minnie, era una hermosa mujer, no sé, que tendría quizás, no llegaba a los 50, de una vida, de un brillo en la mirada, y dijo: qué buenos clientes, no dejaron nada. Bueno, entonces para agradecerle tocamos, cada uno tocó lo que tocaba, y Marta cantó en Yiddish. Mire. Wein, noch a kois Wein. Vino, por favor, otro dame, vaso de vino. Dame un vaso de vino. Y bueno, y ella cuando se fueron todos nos dijo a nosotros dos: ay, ustedes me encantan, yo quiero verlos todos los días. Y bueno, empezó a hacernos, y ella hacía, como cocinaba muy bien, hacía una cena, por ejemplo, e invitaba a la judería acomodada, y parejas. Entonces, bueno, ofrecía la cena y después cantaba Marta y yo tocaba el piano. Y cuando terminaba todo esto, les decía: ¿les gustó la comida? Sí, Mini, sos una diosa, cómo cocinás. Bueno, ¿gustó la voz de Martita? Sí, divina, cómo canta los negros espíritu, alienidish, sin acento, canta. Sí, yo enseñé un poco. Y porque ella, su idioma natural era el yiddish. Bueno, y el tucumanito, sí, fantástico, bueno, muy bien. Entonces, es caro esto, porque es la beca de los chicos, que son mis chicos. Así que teníamos una entrada. Claro, ahí los mangueaba ella. Claro, no, ella ofrecía una cena, ofrecía música y cobraba. Claro. Entonces, pero eso era una beca para Marta y para mí, que llegábamos justito a fin de año, ¿no? Y que ya teníamos un niño. Bueno, en fin, todo esto que se llama hoy músicos sociales, que hemos podido crear un curso, una tecnicatura en la ex-ESMA con Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con ayuda del Ministerio de Educación, con Cilioni, antes de él también con Filmus, y con Alicia Kirchner, el Ministerio de Desarrollo Social, logramos armar esta tecnicatura y con la Universidad de La Plata, que son los profesores. Y nosotros tenemos nuestros mentores propios, nuestros talleristas y músicos sociales ya afirmados en la práctica, que hacen trabajar a estos muchísimos jóvenes, ¿no?, que están haciendo este tipo de formación. Se está tendiendo a que sea una tecnicatura nacional, es decir, ellos van a tener un diploma nacional, ¿no? Bueno, todos esos sueños nacieron en aquellos tiempos de jóvenes veinteañeros, que creamos la primera agrupación de estudiantes de música en el año 60 acá en Buenos Aires. Vamos a una pausa. Por una misma calle, domingos de 8 a 9, una hora para pensar en qué creemos. Con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Con el maestro Miguel Ángel Estrella, un privilegio que nos damos en honor durante esta mañana. Y Miguel Ángel, hablábamos recién de la palabra, música esperanza. Y a mí me gustaría que brevemente hablemos de música esperanza, pero fundamentalmente de la esperanza de la música, que tiene que ver con los programas que estás desarrollando en este presente. Bueno, los tucumanos somos muy largos para contar, porque nos gusta dar imágenes, ¿no? Cuando la palabra es algo muy rico, entonces si vos no contás algunos detalles, suponete, lo que era la boca de Marilyn, cosas que nos hacían parar los pelos y otras cosas, ¿no? No tenés una comunión con el que te está escuchando, ¿no? Entonces hay que contar cosas de mucha vitalidad, es decir, cosas que tienen que ver con la sangre, con los pelos, con el amor. Entonces mientras vas tocando vas hablando. No. Yo antes de tocar hablo o muestro ejemplos, ¿no? Les estaba contando de la Sonata de Liszt, por ejemplo, que el otro día toqué en la Universidad de Lanús, que es mi universidad querida, y que de esas universidades que uno soñaba fines de los 60, principios de los 70, cuando militamos, cuando entramos en la juventud peronista, tanto Ana Jaramillo, la rectora, como yo, digamos, es decir, tener muchísimas orejas para escuchar lo que la gente, sobre todo los más desposeídos, quieren, necesitan. Y en esa militancia fuimos aprendiendo a hablar horizontal, digamos, nada de jerarquías porque éramos universitarios o porque éramos conocidos en el mundo, algunos, nada, bajarnos del caballo, como decía Perón, bajarnos del caballo y hablar horizontal. Yo aprendí muchísimo en esa zambullida que nos pegamos, en mi caso, con las comunidades calchaquíes, por ejemplo, con la gente de los pueblos originarios, todo lo que tienen para enseñarnos en sus culturas. Y ahora de grandote, cuando tengo que defender en la UNESCO la diversidad cultural y pelearme abrazo partido con, sobre todo con los dirigentes norteamericanos, ¿no? Ellos son pícaros, suponete, en una asamblea en la UNESCO. Nosotros decimos la diversidad cultural. No puede la cultura depender de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, y vamos ganando votos, trabajamos, remamos como obreros, ¿no? Y entonces nos empiezan a jugar con el reloj. Entonces una asamblea que comenzó ya bastante tarde a la noche. Los norteamericanos esperaban que nos cansáramos y que dejáramos las cosas como están, bueno, y se resuelven en otra asamblea general, en la de acá en 2 años. No, ahora, entonces nos pusimos de acuerdo, éramos, no sé, 190 y pico, 198. Entonces, cada medida cautelar que planteaba los Estados Unidos, nosotros no, levantando nuestro cartel, y me tocan de atrás, atrás de Argentina estaba Estados Unidos, entonces era un negro, entonces me toca el hombro y me dice: prefiero escucharte tocar el piano que verte con esa actitud provocadora, levantar tu cartel del no a cada una de las de las propuestas, de las modificaciones que nosotros queremos hacer a esto que ustedes proponen. Le digo: mira, sos negro. Dice: soy pianista como tú. Bueno, peor. Si sos negro, sos artista, ¿cómo estás defendiendo a un talibán como Bush? Palabras textuales que le dije, ¿no? Le digo: pero ahora no tengo tiempo, tenemos que ganar. Y ganamos por lejos, ¿no? Creo que dejamos solitos a Estados Unidos, Israel y Australia. Bueno, fue una batalla donde los que podíamos contar lo que eran las culturas originarias latinoamericanas, la diversidad y la riqueza cultural de nuestros pueblos, tiene mucho más énfasis que hacer declaraciones intelectuales, que pueden ser muy correctas, muy inteligentes, todo lo que vos quieras, pero cuando contás hechos, es otra cosa. Suponete, en un momento, cuando yo acepté ser embajador de Néstor, en la UNESCO era el país más adeudado. En la UNESCO no se pagaban desde tiempos de Menem. Y éramos el país más deudor en la UNESCO. Y bueno, y Néstor me dijo, tenés que negociar esa deuda. Bueno, di elementos, fui con asesores, con tipos que sabían de números mucho más que yo, que soy un inútil para los números. Y nada, nos cachetearon de todos lados. Entonces, les dije, bueno, a ver, yo les voy a contar algo. Saben que nosotros tenemos un ministro de Educación que propuso acá en la UNESCO el año pasado, eran 2003, canje de deuda por educación. Entonces dijo que los países más endeudados, todo lo que inviertan en educación se les deduzca de la deuda. A mí me enamoró esa propuesta, ¿no? Todo el mundo decía es una utopía total, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, entonces yo les voy a contar. Miren, las mujeres, la mujer tiene otra mirada que nosotros, los varones. Entonces una mujer, Esther Córdoba, presidenta de Música Esperanza, tiene una idea. Y ella controla los programas que tenemos de alfabetización en las cárceles de Música Esperanza con el Ministerio de Educación. Entonces un día, con esa idea de mujer, decide reunir dos dolores y lleva a la cárcel de Ituzaingó, acá en el Gran Buenos Aires, ciegos, dos dolores. Entonces, después de ese encuentro, les pregunta a los presos, ¿qué les parecen los ciegos? Bárbaros. Te cuentan partidos de fútbol con colores y todo, como si los hubieran visto. El buen humor que tienen, y nosotros que nos pasamos llorando, y el proceso, y los abogados, y esto y aquello. Bueno, y Esther les dice, ¿no tienen ganas de hacer algo por ellos? Mamita, estamos presos, ¿qué vamos a hacer? Siempre se puede hacer, piénsenlo. A los pocos días va otra vez. Sí, tuvimos una idea. Decime, ¿hay en braille música, buena literatura argentina en braille? No, no hay. Bueno, decirle a Chango Estrella que nos consiga una impresora en braille y la hacemos acá. Tenemos una imprenta formidable. Bueno, fantástico. Y Ignacio Hernáiz consiguió la impresora y se empezó. Y un día me llama Filmo y dice, hermano, ni te puedo pagar el pasaje, pero venite, te necesito porque voy a hacer un encuentro con los presos, con los familiares de los presos que han trabajado en esto, con la comunidad ciega. Pero necesito tu piano. Bueno, y fue una cosa extraordinaria lo que pasó ahí. Juntando esos dos dolores, emerge una... una cura. Una cosa hermosa. Sí, sí. Porque el chico que comenzó la sesión esa tenía 10 años y dijo, bueno, habló primero de fútbol y después dijo, bueno, pero lo más importante que les quiero decir es que por primera vez leí un cuento de Cortázar gracias a este braille. Y otro de Atahualpa Yupanqui. y me metí tanto en la piel de los personajes de esos cuentos que me cambió la vida. Eso es un signo. Eso les conté a los que me cacheteaban con la deuda y les dije, ¿saben qué? Nosotros heredamos un porcentaje ínfimo del PBI para educación, pero pensamos llegar al 6%. Algunos decían, este hombre está loco. Le digo, les prometo que vamos a llegar, hoy estamos en el 6.20. Sí. Entonces, bueno, había muchas embajadoras mujeres que fueron a sostenerme. Y cuando conté esta historia cambió todo. Es decir, no valieron los números. Y cuando iba saliendo de la UNESCO, veo un hermoso andar de una mujer muy bella, de atrás. Y me dio rabia porque iba del brazo con el tipo que más me había cacheteado en la entonces, bueno, pasé de largo y el tipo me tiró de la manga. Era el presidente con quienes negociaba la deuda. Entonces me dijo, nos emocionó, duerma en paz, que la negociación que usted propone se va a hacer. Lo que nos contó nos conmovió. Eso es también la palabra, ¿ves? Claro. Y te quiero hacer una pregunta muy personal. Cuando ejecutás a Liszt, ¿sos Liszt o sos Miguel Ángel Estrella? Yo creo que soy un hombre que toca el piano, ¿no? Un hombre que pudo escapar a la tentación de la soberbia o el de creérsela, ¿no? Eso fue a los 30 años. Porque nosotros leíamos mucho y nos juntábamos con mi hermano, como digo, Jorge, mi mejor amigo y mi abogado del diablo, y su mujer Margarita, ella de origen judío, Marta y yo. Bueno, y contábamos todo lo que habíamos leído el año. Nos tirábamos en una cama los cuatro y cada uno contaba, si tuvieras que separar un libro, bueno, tal. Bueno, y una de esas veces era conversaciones con Juan, del norteamericano medio mexicano, bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, pero que son las conversaciones de este hombre, de este escritor, periodista, con un chamán indígena mexicano. Y la conclusión de todo eso era lo que decía este sabio indígena: el problema entre los seres humanos es la importancia personal. Es decir, todos los problemas que tenemos relacionales entre los seres humanos es porque lo que cada uno se cree que es. Y es a partir de ahí, por ejemplo, se instaló en nuestra familia, ojo a la importancia personal, y nos controlábamos, es decir, que no hiciéramos autorreferencias, esas cosas que a mí, ayer tenía ganas de decir esto ahí en la Cancillería, escuchando a tantos pastores de diferentes religiones. Qué bueno sería, yo soy de escuchar la misa casi todos los domingos, pero a mí lo que tenía ganas de decirle ayer a los pastores que había ahí es que el rol que ellos podían tener, que en el oficio religioso hagan cosas parecidas a las que hacía Monseñor Romero, por ejemplo, ¿no? Que él contaba la tragedia guatemalteca o salvadoreña y hablaba, le decía a la gente cuando predicaba, ustedes saben lo que pasó el jueves en tal aldea, ustedes saben lo que pasó en tal cárcel, ustedes saben lo que hicieron con los estudiantes el martes pasado. Es decir, que es una forma de llevarlos no solamente a informarse desde un púlpito, es decir, un lugar sagrado, y tomar partido. Sí, yo creo que es sacralizar el púlpito, es decir, colocar la realidad frente a nuestros ojos es de algún modo entender el concepto de lo santo, y en esta transmisión es la posibilidad de poder educar a cómo debe modificarse la realidad. Por supuesto. Eso, por ejemplo, es... Yo te quiero contar lo que decía mi rabino, el rabino Marshall Mayer. En una mano tenés que tener la Torá, ¿sí?, el texto sagrado, y en otra mano tenés que tener el diario. Y tu trabajo es establecer un puente entre ambos. Claro. Lo de Angelelli, un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Seguro. Bueno, hombre, anoche me acordé de él también. No sabía si hablar de Luther King o de Angelelli, ¿no? En un poco todo, iba claro, todo para el mismo lado. Vos sabés que, Miguel Ángel, vos mencionaste esta relación tuya con los judíos. Ahora acabas de decir que vas a misa todas las veces que pueda. Tenés una tradición árabe. Sos un símbolo de lo interreligioso, del diálogo y del compromiso, porque eso te ha llevado a actividades en todos esos terrenos y vinculándolos. ¿Cómo te sentís ahí? Yo, vos sabés que mis nietos, por ejemplo, son muy curiosos, y bueno, y cuando nos juntamos un domingo a pasar el día juntos, comer, etcétera, cocinar juntos, empiezan las preguntas, ¿cómo eras? ¿Qué es el recuerdo más viejo que te acordás a los 5 o 6 años? Bueno, ¿y cuándo hiciste por primera vez el amor? ¿Cuándo decidiste bautizarte? Porque mis viejos dijeron que ellos decidan cuándo quieren bautizarse. Yo lo elegí a los 11 años y a los 12 hice la primera comunión. Pero como les decía al principio, en mi casa había una apertura. Y esa casa que yo amo, que ya no existe más, desgraciadamente, pero con la que yo sueño, y siendo preso me daba cuenta, como una de las disciplinas de los presos políticos ahí del Plan Cóndor en Uruguay, una de las tareas era la mañana, cuando tomabas mate, contarle a tus compañeros de celda los sueños que habías tenido. Era una cosa... una forma de... Y ahí me di cuenta que yo todas las noches soñaba con Tucumán. Es decir, que Tucumán era mi reino. Ahora, cuando van llegando los años de comprometerse y arriesgarse también, es decir, alojar gente que está escapándose en tu casa, juntar plata para que los familiares vayan a visitar a sus presos, qué sé yo, las cosas que a mí me tocó hacer en la resistencia, o integrarte a una organización obrera como la FOTIA en Tucumán, o ser el delegado internacional de la comunidad calchaquí, de los valles calchaquíes en el mundo, qué sé yo, que a mí me permitía en mis viajes de concierto en México, en Panamá o en Francia o en Bélgica, testimoniar lo que estaba pasando. Supóngase, bueno, ahora se conoce la historia del ingenio jujeño, Ledesma. El ingenio Ledesma, pero yo me acuerdo un amigo que era de la juventud peronista, pero no del... soy un cristiano de izquierda, yo. Él era de derechas, muy, muy de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, un día me dice, Chango, necesito verte, tomemos un café juntos. Y trae un gran libraco. Él era tucumano, pero vivía y se casó en Jujuy. Fue gobernador de Jujuy también. Más adelante. Entonces me cuenta, dice, mira, yo empecé a hacer una investigación sobre el trato a las mujeres en el Ingenio Ledesma y descubrí una cosa terrible, terrible, hermano. ¿Sabés que para no pagar salario familiar, la empresa esterilizaba a las mujeres, les ataba las trompas sin que ellas lo supieran? Entonces, sobre pretexto de una revisación médica y de una pequeña intervención para hacer análisis, les ataban las trompas. Entonces, dice, todas las pruebas están acá, yo te las confío. Le digo, escuchame, hermano, vos sos muy amigo del obispo de Jujuy, que era un hombre para mí detestable, ¿no? Y lamento mucho decir eso de un obispo, pero lo oí decir, por ejemplo, loado sea Dios que nos mandó a Videla. Y dice, mis lágrimas son por eso, hermano. Pues yo, cuando le llevé esto, me dijo, tira eso, hijo, porque el dueño del Ingenio Ledesma, Blaquier, los Blaquier son intocables. Eso le contestó un obispo. Eso para mí es la negación del cristianismo, ¿ves? Miguel Ángel Estrella, si usted anda caminando, sí, señora, señor, que nos está escuchando, por París y ve a Nicolino Loche, no se confunda, no es Nicolino Loche, es Miguel Ángel Estrella. Esta mañana tuvimos el privilegio de escucharlo, de conversar con él, y si querés volver a escuchar este programa, por una misma calle.blogspot.com y en Facebook por una misma calle AM870. Miguel Ángel, nada más que gracias y nuestro compromiso de seguir escuchándote y haciéndote caso de tantas cosas. Bueno, listo. Gracias, Miguel Ángel.